verso Génesis 1:2, y la tierra era caos y vacuidad. Estoy leyendo la aramea, para mí la mejor versión, pero desde luego de estudio, de consulta y todo, decía, y la tierra era caos y vacuidad, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Lo que quiero hacer énfasis es, y dijo Dios. Más grande la palabra que el mismo poder del Espíritu. Porque lo que desató el poder del Espíritu sobre la faz del caos fue la palabra. ¿Se fijó? Y dijo Dios. Mientras no dijo Dios, no hubo nada más que caos. Y había poder, estaba el poder del Espíritu, estaba todo el potencial sobre la faz del abismo, pero no movió el caos, no retiró el caos. Entonces yo quiero dejar sentado este principio quizá para todos. No hay verdadero avivamiento sin palabra en rema. Por eso perdemos el tiempo cuando hablamos nosotros, hermano. Cuando no cogemos el rema de Dios y lo transmitimos. Eso es lo que cuaja, eso es lo que hace vidas nuevas, eso es lo que hace, eso es lo que yo he dado en llamar el poder mutante. Los milagros pueden hasta parecer de veras milagrosos en el sentido exacto la palabra, hasta los del diablo, pero el poder mutante, el diablo no va a poder resucitar a nadie, el diablo no va a poder reestructurar las vidas, el diablo no va a poder dar eternidad. Ese es el poder mutante, ese es el poder primordial. Entonces cuando las vidas no cambian, cuando estamos solo marcando el paso en una iglesia, estamos entreteniendo a la gente y cobrándole los diezmos. Hay gente que no le importa la vida de las personas, media vez ofrenden. Y a veces no aceptan a la persona, la arrinconan, la marginan, pero le aceptan sus diezmos. Tenemos que ser integrales, hermano. Volvamos a la palabra en toda la extensión. Bueno, centro para que queden lugar a las preguntas. El caos tenía sobre sí el poder del Espíritu, pero no se deshacía el caos hasta que dijo Dios. ¿Ya dijo Dios a su vida? Déjeme que cierre con esto. Cristo en la sinagoga de Galilea dijo: leyó la escritura, era el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso lo habían oído mucho los judíos. Lo que los sorprendió fue, y esta palabra se ha cumplido hoy. Fíjese, entonces sí dijeron, bueno, ¿cómo así? Él será el Mesías. Pero lo interesante es, para nuestro acervo, tú oyes palabra de Dios, cuando lees la Biblia, te la palabra, la palabra llegando a tu oído. ¿Pero se ha hecho realidad hoy? En ese momento, lo que sorprendió en la sinagoga fue esta palabra que ustedes han estado oyendo sábado a sábado, sábado a sábado, sábado a sábado, y que se preguntaban, ¿y cuándo irá a ser eso? Hoy se ha cumplido. Entonces lo importante es que la palabra se cumple en uno, no que la oiga, que esté suspiro y suspiro a ver cuándo va a llegar. Hoy habrá alguien aquí de nosotros que pueda decir alguna vez, o que lo haya dicho muchas veces, hoy se ha cumplido palabra tuya, Señor, en mí. Hoy, hoy. Te están rehaciendo, mi hermano. Te están rehaciendo. Ahora, claro, es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. La mejor forma de explicar esto es porque creemos que cuando Cristo llega ya todo amaneció, ya todo como el mediodía. No es cierto. Él lo va haciendo como la luz de la aurora. Entonces, mírenlo más en este detalle. Te voy a hacer una pregunta y levantas tu mano si estás de acuerdo. Cristo ya te perdonó los pecados y ya te quitó el pecado. Sí, ¿verdad? Porque ya de hecho, si ese pecado no ha sido removido, tú estás perdido. Sin embargo, todavía puedes pecar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te lo quitó o te lo está quitando? ¿Ah? Te lo está quitando. Hasta que un día va a haber la última lavada. Y ya no más lavandería, porque ya está todo quitado. Ese día no ha llegado, pero estamos en progreso. Bueno, yo no quiero disertar esta mañana. Quiero que ustedes den la tónica. Y quiero decirles, hermanos, para despedirme de estas reuniones, no de ustedes, ¿verdad? De las reuniones, ha sido algo para mí tan grato, a pesar de mis estorbos físicos. Tan grato estar con ustedes y he volcado todo lo que he estado recibiendo con una facilidad que yo mismo estoy asombrado. Digo yo, caramba, pues estos hermanos de veras quieren llevarse todo el océano. Así que no caben felicitaciones, pero mi reconocimiento por ustedes. Cuando hay auditorios así, es fácil predicar. Cuando no hay auditorios así, qué difícil se hace. Ustedes me han facilitado el camino, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. A ver si nos dan ¿alguna pregunta verbal para empezar? Que levantara su mano ahí. ¿Alguien tiene una pregunta verbal? Entonces le damos a la mano Alberto Rubio. Un teléfono para cada uno de los hermanos que van para acá. Amén. Hermano apóstol. A ver si nos dan el hotel la próxima vez, porque dicen que hacen mucha bulla. ¿Podría explicarme la diferencia entre la eternidad mortal y la inmortalidad? La inmortalidad es estar manteniéndose vivo. Y la eternidad es ya estar eternamente intocables. Ya es un estado eterno. Perdonen la cacofonía, ¿cómo se llama? O sea, la eternidad es ya un estado definitivo. Todo lo demás anterior es estado intermedio, porque todavía tiene una resolución próxima. Pero para distinguirlo es eso: hacernos inmortales es estar manteniendo la vida con el árbol de la vida, como sea. pero que está la posibilidad de perecer. Pero ya en la eternidad ya no hay muerte, ya no hay nada que interrumpa ese estado. Gloria a Dios. Hermano Otto, en estos últimos tiempos se están dando revelaciones de última hora y son muchas. Usted mismo ha dicho que tiene bastante como para 20 días o un mes de estarnos dando revelación tras revelación. ¿Por qué es que hay tanta revelación y no hay tiempo para oírla? El tiempo hay que hacerlo uno, ¿verdad? Uno no podríamos digerirlo todo en una mesa. Hay que digerirlo después de la mesa. Hay un ejemplo del reino animal, los rumiantes. Hay que rumiar, pero no está entrando nuevo alimento, sino es darle vuelta al que ya está para sacarle extraer todo el jugo, toda la esencia. Entonces no podrían haber retiros suficientes para absorber todo lo que se da. Después se queda la digestión, después se queda eso. Así que digamos, de este retiro vamos a sacar todos el acervo para tamizar, para analizar, para reflexionar, para digerir y para enseñar. Don apóstol, disculpe, ayer usted explicaba acerca de los hijos en el último estudio de la noche. Aquí estoy, hermano, enfrente de usted. En la Biblia se sugiere, basándose en muchas figuras y en textos literales, de que éramos hijos desde el cielo y no nos hicimos hijos al bajar a la tierra. Como que el Padre nos hizo hijos, el Hijo nos lo vino a recordar, pero usted entredejó ver de que se podía perder ese vínculo. Mi pregunta específica es que si ya fuimos hijos del Padre en el cielo, el Hijo nos lo explicó aquí en la tierra, nos lo recuerda, ¿es posible que paremos en el infierno por cuanto no llegamos a una altura teniendo ese vínculo? Y si paramos en el infierno, ¿vamos a ser desvinculados de hijos adoptivos del Señor, hermano? Bueno, está muy muy serio eso, porque digamos un hijo engendrado ya es hijo, pero no está pleno, no está manifiesto. Pero no al nacer es hijo, ya era hijo en el vientre. Pero entonces estamos hablando de la posibilidad de desvincularse por el hecho siguiente. Ya lo dije y creo que sí vale la pena repetirlo. Por el hecho de que habiendo aún sido rama, puede ser cercenada la rama. Ahora, claro, ¿por qué es cercenada una rama del olivo? Porque ya la savia no pasa, se desconectó, se desvinculó. Entonces eso ya no sirve, hay que cortarlo. Yo insistía de que esa parte de Romanos 11 indica que aún siendo ya parte del olivo, se puede cortar, se puede eliminar por desvinculación de la savia. Por eso, al hacernos nosotros del Señor, parece que hay una poco resonancia, al hacernos nosotros del Señor, nos hacemos según Primera de Corintios, ¿qué pasa, hermano, con la resonancia? Primera de Corintios, hay algo que está mal. Ecualicen bien ahí, hermano. Él decía, al unirse, Primera de Corintios 11, 13, no, Primera de Corintios 12, 13, me parece que ese es, el que se une a Cristo, a él, es un espíritu con él. Entonces ahí no puede morir, porque tendría que morir la parte de Cristo con uno. Entonces, para que uno muera, lo tienen que separar, tiene que separarse uno y ser mortal ahí. Entonces, en la comunión con el Señor no puede no perder vida. Esa es la desvinculación en que se pierde la vida. Entonces uno se puede ir de la vida, pero no se la quitan, sino que uno se fue. Por eso es que insistimos en que lo más importante es la comunión, más que la bendición, más que la prosperidad o el crecimiento, porque un Sansón que perdió la comunión todavía tenía fuerzas de Dios, pero eso no quiere decir que eran inacabables. Un día se terminaron a la tercera ocasión y fue una piltrafa humana. ¿Por qué? Porque valoró más la bendición que la comunión. Entonces, la vida importante, yo insisto mucho en eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a mí el Señor me lo reveló y me ha dado ese gusto tremendo de que es más importante estar en comunión que cualquier otra cosa. Por eso cuando usted o yo perdemos la comunión, perdemos la fiesta, y entonces las cosas se hacen por obligación. Qué cosa horrible debe ser eso. Yo ya voy buscando los 30 años de estar en el ministerio gozoso. Nadie me aseguraba que eso me iba a tardar. Ya vas a ver, ya te vas a desilusionar, ya te vas a apagar, ya te va a pasar la emoción, ya esto, ya lo... No ha pasado. Y una cosa que dura 30 años, yo creo que no es una emoción, es algo, es mucho más. Entonces, qué triste debe ser. Por eso dice: maldito anatema, el que hace indolencia en el ministerio. Qué triste debe ser tener que estar haciendo las cosas. Para mí, ustedes saben, mi limitación física ahora es bastante fuerte. Si no fuera deleite esto, y yo hubiera desertado hace rato, pues que me tiene aquí. Pero es un deleite, yo no puedo hacer otra cosa. Subo al púlpito y hasta los almaganazos que me acaban de dar se me olvidan. Pero es ese gozo tremendo. Gozo de hablar con ustedes, que a algunos de ustedes ni los conozco, ¿no? Es un gozo de hablar. Como que tengo una untura ahí para... Bueno, lo que le quiero reflejar es que cuando se va al púlpito y ya por profesión, por obligación, se salió del marco de la comunión. Señor, que termine mi carrera con gozo. Gloria a Dios. Aquí, hermano, quisiera saber si... ¿A qué trompeta se referirá cuando dice aquí en Primera de Corintios 15:51? He aquí, les digo un misterio: no todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados repentinamente como un parpadeo, cuando suene la última trompeta. ¿A qué trompeta se referirá aquí, hermano? O como hay muchas, o sea, que muchos trompetazos, ¿a qué trompeta se está refiriendo ahí? Siete trompetazos, va a haber una trompeta de finalización de juicios, y es cuando los van a transformar. Esto necesita mucha explicación, pero noten ustedes que a la séptima trompeta viene la mutación, la resurrección del cuerpo. Entonces tenemos nosotros que entender que son procesos. Pero había trompeta última para preparar, trompeta última para zarpar, trompeta última para retroceder, sí, de última en cada etapa, pues, cerrando cada etapa. La misma trompeta era, pero tocaba de un modo para retroceder y tocaba de otro modo para avanzar. Son señales oportunas según las etapas. Acuérdense que la vida cristiana son de gloria en gloria, son etapas de gloria en gloria, de fe en fe. No es un rayazo, hermano, es un amanecer. Quizá eso es lo que no entendemos. Sería como que el tabernáculo, que lo tenemos que recorrer desde el atrio hasta el lugar santísimo, lo recorriéramos instantáneamente todo. No es posible, vamos caminando. Vamos caminando. A veces cometemos el error de pedirle a los que están en el atrio que ya estén en el lugar santísimo. O los que están en el lugar santo, que actúen como que están en el lugar santísimo. Es pedirle peras al olmo. Entonces nosotros, los pastores, debemos de ver a la gente nuestra como según su crecimiento. Usted no le habla igual a su hijo de 2 o 3 años que cuando ya tiene 18. Pero en la vida espiritual ya queremos que estén a tono recién nacidos, y lo que hacemos es estropearlos. Entonces, digamos, dice Jacob, yo voy a ir al paso de los niños, no puedo caminar más rápido. Yo podría caminar más rápido, dice, pero entonces mato a los niños. Mejor me voy al paso de los niños. Entonces, pastores, si quieren ustedes un ministerio fructífero, si queremos tener éxito, vayamos al paso según la necesidad de los que tenemos al frente. No que usted vaya a velocidad de rayo y los otros a velocidad de tortuga, porque entonces no va a haber congruencia. Yo creo que el éxito de muchas iglesias es que el pastor se hace débil a los débiles, se hace a las circunstancias de los que tiene que edificar. No podemos hacer la labor de otro modo. Bueno, la pregunta, yo creo que cogí por otro lado, pero no te capté bien, no sé si estaba bien ecualizado el sonido, pero no te capté bien cuál es la dirección de la pregunta, Franklin. No, solo quería saber si a qué trompeta se referiría, ¿no? Y creo que la explicación está correcta en el sentido. Okay, si ya te quedaste tranquilo, no me intranquilices a los demás. ¿Qué relación tiene el sacerdocio con la eternidad? Las órdenes sacerdotales en figura que David instituyó eran 24. Entonces es la totalidad del sacerdocio. Entonces los ancianos, los 24 ancianos, representan la totalidad del sacerdocio cósmico. Ahora bien, ustedes saben que hay 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes son facetas simbolizadas de la cuadridimensión ministerial de Cristo. Ahí hay león, ahí hay, bueno, toda la serie, ¿no? Entonces, note usted que los evangelios son cuadridimensionales y tienen cada uno específico su símbolo: león, becerro, águila, cara de hombre. Pero esas son las representaciones cuadridimensionales del ministerio del Señor. Por eso que es que los 4 seres vivientes y no los 24 ancianos enseñan los sellos primeros, 4. Lo puede ver usted en el capítulo 6 de Apocalipsis. Uno de los seres vivientes, el otro ser viviente, hasta 4. Pero ya después son los ancianos que están explicando. Ya son las jerarquías dimensionales cósmicas, que saben más que nosotros, espíritus que ya están empapados de mucho más. Fíjense que mandan al representante más grande de la tierra, que fue Juan el teólogo, y era un niño comparado con los ancianos. Lloraba por ignorante, hermano. ¿Cómo estaríamos nosotros si no digerimos todavía lo que Juan nos dijo? O sea, pues, que es una de arriba, una de proyectos tan grandes que no podemos alcanzarlos. Una hermana me preguntaba hoy en la mesa: hermano, ¿cómo hacemos para saber la voluntad de Dios en nosotros? Pues solo elevándonos en el espíritu, porque en la carne los proyectos de arriba son espirituales y los queremos interpretar en la carne. ¿Cómo vamos a hacer? Imagínese usted que Pedro era del Señor cuando le estorbó al Señor ir a la cruz. Entonces dijo: tú estás pensando, Pedro, en lo de los hombres, o sea, al nivel de hombre animal, pero no estás pensando a nivel de hombre espiritual. Entonces hay que elevarse para poder entender los proyectos de Dios, a lo menos entender para aplicarlos, porque nunca lo vamos a entender a cabalidad. Pedro mismo: Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies? Bueno, en vez de explicarle al Señor por qué, le dijo: no lo entenderías ahora, mejor déjate lavarlos, ahí después vas a entender. Son etapas. ¿Por dónde vamos? Dice Mire, hermano, muchas veces especulamos bastante y debemos de darle ejecutoria a la imaginación, pero no tanta. Sin embargo, no hay datos concretos, históricos, de la muerte de los apóstoles. Por ejemplo, hay tradiciones que dicen que Juan desapareció. Hay tradiciones que, pero ninguna dice que lo enterraron. Ahora, hay tradiciones de que enterraron a Pedro. Yo creo que ahí hay truco. Sin embargo, no podemos meternos en este terreno movedizo en que yo puedo dogmatizar algo que no está seguro ni en mí. Lo que sí le puedo asegurar a usted es que el Señor sugirió que no moriría Juan. Además, dijo, ¿y qué? Si yo quiero que esté cuando yo venga, ¿por qué les tengo que explicar? Entonces está diciendo, entonces se regó la noticia, no va a morir, pero él no dijo que no iba a morir, dice. Entonces nos deja siempre en aquel suspenso, ¿verdad? El caso es que sea que haya muerto o no haya muerto, Juan va a estar vivo cuando el Señor regrese. Sea resucitado, sea transformado, qué sé yo. No vamos a pelear por eso. No quita ni pone. Dios va a ser de todas maneras como Él dice y no como nosotros decimos. ¿Sí? Micrófono. Gloria. La pregunta es, ¿cuál sería la didáctica a seguir como pastores para exponer el Apocalipsis? Bueno, cada pastor es un ángel que ilumina la doctrina. Lo que estamos tratando de hacer consenso general es que en el área apostolar de cada sección no se siembre distinta semilla, es decir, que haya una uniformidad en pro de los oyentes que se pueden confundir. Entonces, yo sé que la iluminación es individual, es decir, le va a iluminar a usted, si usted es pastor, le va a iluminar más que al resto de la iglesia, para que usted les explique. Yo cuando, en principio, cuando veía que tenía una desaforada, un desaforado apetito por la palabra, pero exagerado, exageradísimo. Mi señora me decía, pero mira, come, porque aquí estaba mi plato y casi encima del plato la Biblia, en una cosa, y decía yo, ¿no estaré yo anormal? Un bocado y una página, hasta ahí, después, mi esposa es testigo de eso, pero ese apetito no se me ha quitado. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y así serán todos los cristianos? Entonces me dijo, no, depende de los ministerios. Entonces, yo me sentía yo muy, muy salsa. Entonces me dijo, Señor, no, tampoco. Porque tú no eres más alto que los demás, solo que estás en una torre. ¿Me expliqué? Soy igual que todos, limitado, etcétera. Pero, ¿qué culpa tengo yo que me pusieron en una torre de vigilia? Entonces yo le digo a usted lo que usted no ve. Pero si me bajo de la torre, miro igual que usted o nada. Pero eso sí, yo estoy arriba y usted sabe, y lo debe saber, que hay iluminados que vienen a iluminar. Y hay quienes, al ser iluminados aquí, iluminan a otros. Son dos categorías. Entonces hay quienes vienen iluminados, traen la luz de arriba, iluminan. Pero otros que no están iluminados y los iluminan aquí. Entonces se quedan encendidos, iluminan a otros. Pero ya es una derivación. Por eso usted note que Jeremías venía iluminado, ya venía profeta. Pero otros se hacen aquí, Yo me he preguntado siempre quién haría profeta a Elías. Parece de repente. ¿Quién hizo profeta a Juan? Y usted sabe que era muy, muy particular. Juan dejó familia, dejó todo, abandonó todo, abandonó la sociedad, se tiró a la montaña. Pero ese hombre tenía una iluminación tremenda. Él tenía ojos naturales y luego le encendían los otros. Ya iba a decirle, ¿qué tal primo? ¿Cómo estás a Jesús? Y dice, ah, no, el Cordero de Dios. Él mismo se sacude. Y dice, y si no me hubieran dicho, el Padre no me hubiera dicho quién era, no lo reconozco. Es una iluminación extra, ¿no? Entonces no miremos a los ministros como gigantes necesariamente, son humanos igual que usted. Pero la posición. Por eso a veces es el desaforado deseo de estudiar la palabra, pero más debe tenerla el maestro que el alumno, porque le va a enseñar al alumno. ¿Cómo voy a entender, dijo el etíope, si no hay quien me lo explique? Bueno, ¿no se lo podía explicar el Espíritu Santo? Sí, pero él usa sus maestros, sus Felipes. Amén. Gloria a Dios. ¿Se salvará un cristiano que deliberadamente, a sabiendas, vive en un pecado? Por favor, dé un ejemplo del que devuelve la salvación que le han dado. De veras está bien amplia la pregunta. Una persona que encubre su pecado no prosperará. Y hará alcanzar misericordia solo aquel que lo confiesa y se aparta. Eso es Biblia. Ahora, una persona que encuba y además encubre su pecado, pues que nosotros tenemos que hacer uso de las ayudas. A veces uno no sabe dónde está el rescoldo, el lastre, y tiene que haber un ministro que lo ayude. Fíjese, en eso de la administración, usted sabe que es muy discutido, sobre todo los que niegan la administración. ¿Qué sacerdote quitaba la lepra en los días de Cristo? Ninguno. Sin embargo, el que quitaba la lepra, Jesús, mandaba a los ex leprosos que fueran certificados por el sacerdote. El sacerdote decía, estás limpio, ya no tienes lepra. Él no lo estaba sanando, eso lo estaba certificando por examen. Ah, ya no tienes lepra. Entonces la administración es eso, hermano. En la administración tú no estás perdonando pecados, tú no estás haciendo más que declarar lo que el Espíritu te está declarando a ti sobre la persona, si está perdonada, si no está perdonada, si todavía tiene lastre, si no tiene lastre. Por eso la administración tiene que ser en el Espíritu. ¿Quién sondea lo del hombre sino el Espíritu? Si el Espíritu del hombre sondea sus entrañas, ¿cómo no va a hacerlo el Espíritu de Dios sondeando a los demás? Por eso la administración no es un psicoanálisis. La administración no puede ser un segundo tomo de Freud. Porque, empezando porque Freud era el que primero necesitaba psicoanálisis. Los que conocen la biografía de Freud se darán cuenta que la cosa es terrible. Entonces nosotros no podemos ir ahí dando palos de ciego, adivinando como que es un test, o sacando trapitos al sol, como dicen. No, debe ir uno dirigido por el Espíritu. Mire, a la manera de Pedro con Ananías y Zafira. Pedro no estaba, mira, vendiste el uno, hiciste esto, hiciste lo... No, él le dijo, bueno, para mostrarles a ellos que estaba en autos por el Espíritu. Ustedes hicieron esto, ¿verdad? Hicieron lo otro. No, pude untar el santos. ¡Bam! Allá va. ¿Por qué? Porque no era un psicoanálisis, era una sentencia por conocimiento espiritual. Entonces a uno se lo emboban si está uno haciendo psicoanálisis, porque ni siquiera es buen psicoanalista. En ese caso, mejor mándelo con un psiquiatra. Si el verdadero psicólogo y psiquiatra, si usted quiere, es Cristo en uno, el espíritu de él. Entonces uno se planta frente a un ministrante o ministrado, y ese ministrado a veces no tiene ni qué decir nada, uno ya lo sabe. Yo recuerdo las veces en que yo me estaba enseñando esas cosas. Llegó una persona, la primera vez, llegó una persona, una señorita con su madre. Todavía estaba yo en la clínica, y ahí ministraba yo, ahí ministraba ya. Entonces ahí en la clínica yo recuerdo que me quedé sorprendido cuando sabía lo que me iba a decir la joven. Y por poco me voy de espaldas cuando me lo dijo. Que si yo le digo, cállese, cállese, usted viene a decirme esto y esto y esto, hubiera pegado un palo entre los ojos. ¿No ve usted que los brujos del diablo saben lo que le va a decir el cliente? Bueno, y esa es copia. Y nosotros andamos ahí, mire, ¿y qué hizo? ¿Y qué no hizo? Y mire, ¿y qué sintió? Ah, eso ya está sospechoso. Hermano Otto, tengo una pregunta. ¿Cuál será la manifestación del Espíritu en las escenas celestiales del futuro en forma personal, corpórea, verdad? Ya que se ve en la del Padre sentado en el trono y la del Hijo, mas no la del Espíritu. El río de vida es el Espíritu. ¿Pero personal, hermano? ¿Así corpórea? Lucas dice que Juan el Bautista vio descender al Espíritu Santo en forma corporal, descendiendo como paloma. Bueno, entonces, de alguna manera hay una corporeidad visible. Ahora, en el simbólicamente, como el Apocalipsis es simbólico, tampoco vamos a ver cordero, ¿verdad? En el trono del Hijo, vamos a ver al Hijo, pero lo pone cordero, Hijo, Padre, Padre, río de vida, el agua de vida que es el Espíritu, borbotante. Así que yo creo que lo podríamos concretizar más en el capítulo 18 de Génesis. Se vieron tres personas en una teofanía y les lavaron los pies y comieron. Hermano Otto, yo primero quiero felicitar a los miembros de la Oficina Apostólica por esta organización de este retiro tan bien organizado. Muchas gracias, don Mario. Dios les bendiga grandemente. Ahora, mi pregunta, hermano Otto, yo quiero bajar un poco ahora a la tierra. La mayoría de los que estamos aquí somos pastores, y pienso que tratamos bastantes problemas de disciplina dentro de la congregación. A veces tenemos personas que se les da consejo, se les da atención, y son reincidentes o rebeldes. Mi pregunta concreta es, hermano, el apóstol Pablo entregó a Satanás a algunas personas por ser rebeldes al consejo o a la dirección, reincidentes. Mi pregunta es si nosotros... ¿cuál debería ser el criterio si estamos facultados para llegar a ese nivel con alguna persona dentro de una iglesia local? Bueno, muy oportuna tu pregunta, porque sobre disciplina he estado recibiendo yo muchas cosas. Debemos considerar, cuando va a hacerse disciplinas, considerar no tanto al individuo, sino al conglomerado. Entonces, por ejemplo, con una disciplina mal aplicada o inoportuna, podemos destruir muchas vidas, no una, sino muchas. Entonces, el Señor me reveló la disciplina tutelar. La disciplina tutelar es cuando tenemos que cubrir a una masa de gente para que no se desquicie, y tenemos que proteger a alguien que está realmente arrepentido. Entonces uno debe tener discreción. Es como aquellas parejas que llegan administración y hay consejitos por ahí que le dicen, por ejemplo, mire, eso que esa infidelidad que tú cometiste, dísela a tu marido. Y se pasearon en el hogar. Porque el otro tal vez no está en capacidad de perdonar, el otro destruye el hogar. Entonces hay momentos en que hay que decir las cosas y momentos en que hay que cubrirlas mientras viene el momento adecuado. Ahora, en cuanto a las disciplinas de entregar a Satanás, esas son disciplinas de jerarquías, y jerarquías en consenso, de tal manera que no cualquiera, yo lo entrego a Satanás, a la suegra las entregaría en todos los días. La traigo con la suegra, ¿verdad? Y sin embargo tengo una buena suegra, así que estoy contra todas las demás menos con la mía. Bueno, entonces miren, hermanos queridos, hermanos amados, yo sé que ustedes me comprenden porque soy tan humano como ustedes y tan sensible como ustedes y tan limitado como ustedes, pero ya le dije que estoy en una torre y qué culpa tengo yo, hermano. Ahora, la culpa mía sería que yo no les diga nada de allá arriba de la torre. Bueno, entonces ya me perdí, Gamaliel, vamos a ver. Entonces las disciplinas, entonces mira, nunca hagamos disciplinas como carnicería, el rochoy tanto, el puyazo tanto, el 6 meses disciplina por tal pecado, 4 por el otro, 3 por el hermano, no, si no es carnicería. Hay que hacerlo de acuerdo a la respuesta del pecador. O sería en un consejo entonces, hermano Otto, que debería ser puesta ese caso de disciplina. Así es, nunca entregar a Satanás solo porque a uno se le ocurrió. Y otra pregunta, hermano Otto, de lo mismo, es, ¿usted ha entregado a alguien ya a Satanás en su ministerio? Ahí después me peleo contigo. Para ser sincero, diría yo que deseos no me han faltado, pero no lo he hecho. He entregado a sus consecuencias a muchos, pero no a Satanás. Es muy delicado eso. Entonces, si Pablo lo hizo, yo creo que qué dimensiones tendría Pablo, ¿verdad? Además, habían consensos apostolares. Ahora tropezamos con la dificultad de que los consensos apostolares no se puede porque no hay unanimidad todavía en el cuerpo de Cristo. Podemos consultar a un apóstol, otro apóstol, de repente, pero no a todos. Empezando porque el cuerpo del Señor aquí, por falta de iluminación o por resistencia, no reconoce los ministerios totales, los 5. Muy bien, vamos a ver qué otras. Parece que hay una mano por allá, que observen bien las manos, pero mientras contestamos. Ahora, para el caso, ¿o hay pechitazo o no? Una ampliación sobre lo que habíamos ahorita de 1 Corintios 5:5. Desde luego no es mi intención arrojar a nadie a Satanás, por supuesto, pero creo yo que el arrojar a alguien a Satanás es un acto de amor. Sí, porque nosotros lo estamos viendo ahorita como algo terrible, pero es un acto de amor, porque el contencioso ya estaba perdido. Y entonces lo que hace Pablo es arrojarlo a Satanás para que sea golpeado. Una de mis interpretaciones sobre ello, que tengo varias, es que lo sacan de la comunión de todos los santos en la comunidad de Corintio, ¿verdad? Para que fuera golpeado, para que sintiera su necesidad de Dios, y entonces eso lo impulsara al arrepentimiento. Y entonces arrepentido por el Espíritu, en realidad era salvo en el día del Señor Jesús. Ahora sí ya te entendí. Sí, es un acto de amor. Pero hay que saber pensar bien, porque puede ser un acto de crueldad. Sí, también. Pero depende del pastor también, las motivaciones que tenga. Bueno, es que los hay, ¿verdad? Bueno, que de toda clase. Lo que está subrayado, voy a leer aquí algo alusivo. He decidido entregar, esa es una otra versión, he decidido entregar ese individuo a Satanás para ver si destruida su condición pecadora. Él se salve en el día en que el Señor se manifieste. Mire, corroborar lo que acabas de decir. Entonces, si lo vemos desde el ángulo de amor, por supuesto, latigar a un hijo es acto de amor, depende, ¿verdad? Si no lo hacemos con ira, si no lo hacemos con saña, etcétera. Pero si lo hacemos con saña, lo estamos malmatando en vez de ayudarlo. Entonces no es asunto, mira, cuidado, se me revela, porque entonces lo entrego a Satanás. Eso ya es una ¿cómo se llama? No, una amenaza, una... Sí, ya ese sería amenaza, ¿verdad? Muy bien. Hermano, sí, dice hermano apóstol, sobre qué nos suspendemos. Hermano, bueno, a ver, coffee break, así siga de largo. Tal vez el hermano Fernando tiene aquí algo también sobre lo mismo. Hermano Otto, aquí de este lado, no, solo estaba pensando en el texto que dice que orando amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza. Generalmente se toma como que si eso fuera venganza, pero las ascuas eran para cuando el herrero estaba trabajando metal, para que se ablandara. Sí, entonces es, cuando oramos es. Por alguien es para que se ablande y su cabeza pueda entrar en el orden. Cualquiera otra intención es represalia, es venganza. Por eso no es nada más, Gamaliel, contigo, no es nada más de entregar, y no me estés preguntando si yo he entregado, porque te va a caer. Mira papayito, en realidad es el examen del ministro, ¿qué intención tiene al hacer eso? Es lo que dijo Germán y lo que están corroborando. Entonces te completa la respuesta. Perdona las bromas, es porque te tengo confianza. Pero en realidad, mi hermano, no hagamos acopio de prepotencia en ningún momento, porque entonces puedes arruinar la intención de lo que el Señor nos está dejando como principio. Tienen esa facultad, pero úsenla bien, porque si no puede ser venganza, puede ser crueldad, puede ser etcétera, ¿no? Miren, el querer castigar a alguien solo por castigarlo arruina uno al tal y arruina todo el conglomerado. A con tal de exhibir la prepotencia, a ese pastor lo colgamos. ¿Y cuántos se fueron colgados con él porque dependieron de él? Entonces la disciplina tutelar es una misericordia del cuerpo cuando se tiene que cercenar un dedo, pero también es misericordia del dedo para que se rehaga el dedo. Entonces no se perdió ni el cuerpo ni el dedo. Hermano, muy bien. Hermano, una pregunta. ¿No nos cuesta o no nos es tan difícil entender las herencias ancestrales a nivel de tipo físico? Pero ¿qué podemos hablar de las herencias ancestrales preexistentes, tanto del lado positivo o del lado negativo? Porque si hay de uno, hay de otro. En el mundo le llaman karma y dharma. Entonces, a veces se oye hablar, digamos, de pecados preexistenciales. ¿Podría darnos más luz primero qué tipo de pecados pudieron haber sido, en qué momento los hicimos y por qué la persona viene a pagar aquí, para qué? Desde el momento que se dice en la Biblia, vas a dar cuenta de los pecados que cometiste estando en el cuerpo, deben haber cuentas fuera del cuerpo. Pero ¿cómo las va a tratar el Señor? Es una luz que estamos recibiendo más cada día, de que hay facturas pendientes, ancestrales, preexistenciales, que inciden en la vida actual. Se pagan aquí, aunque no todo se paga aquí. ¿Por qué vamos a pagar eternamente pecados temporales? Debe haber algo más de trasfondo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué una persona, yo lo estaba diciendo en la sobremesa de hoy con las adecanes, ¿cómo? ¿Adecanes esa es la palabra? Edecanes, perdón. Huracanes, no. Qué muchachitas más lindas y qué varones tan preciosos. No va a creer que todo dio el hotel, eso es parte de la organización. y estamos felicitando a las señoritas y a los varones. Un aplauso para ellos. Ojalá que estén oyendo. Bueno, ahí en la sobremesa, ya me perdí, hermano, ¿qué era? Ah, entonces le estaba diciendo, miren, hermanas, porque una hermana preguntó algo concreto. Yo nací en un hogar desquiciado, un hogar en un lugar bajo maldición. Mencionó el lugar, no lo quiero decir. Entonces le digo, yo no, de todo se sale en Cristo. Pero claro, unas cosas cuestan, unos caminos cuestan más, porque son más largos que otros. Entonces, ¿por qué unos nacen en cuna de oro y de tafetán y otros nacen en un chiquero? ¿Por qué empezaron ahí? ¿Estarán pagando facturas que no, aparentemente que no deben? ¿Será que todavía está la dentera de los que comieron los padres? ¿O eso se acabó? En Cristo se va a acabar, pero siempre y cuando uno camine el trecho. Ahora fíjese bien en esto. Si usted lee el libro de Reyes, los hábitats, los ambientes, las compañías, es cierto que influyen, pero no tanto como para tener el pretexto, es que fue el medio en que viví, es que la sociedad me marginó. No, mire, pare. Porque si usted lee el libro de Reyes, usted va a ver que de reyes malísimos, hijos maravillosos, o al revés. Usted encuentra que Josías, si no tengo mal la memoria mala, Josías fue uno de los mejores reyes de Israel y era hijo del peor de los reyes, Manasés. Entonces no es determinante, aunque sí influye, el medio. Entonces, ¿por qué la viuda de los hijos de aquel hijo de los profetas se quedó colgada con deudas? ¿Y por qué los hijos iban a ser esclavizados por el mal manejo del padre? Y era un hijo de los profetas. Quiere decir que nosotros podemos malgastar el tiempo y los medios y todo, y dejar en calamidad a nuestra familia, ¿me entiende? Pero menos mal que hay ministerios como Eliseo, en ese caso proveyó la salida por un aceite milagroso, por el Espíritu Santo. Ahora bien, si no hubiera esas salidas, nosotros estaríamos fritos, porque los ancestros nos condenan. Por eso dice que él, todas las cédulas que nos condenaban, las clavó en la cruz. Y ahora nos filtra solo las bendiciones, si las tomamos. Seamos herederos de las promesas con la paciencia con que nuestros padres, como Abraham, esperaron las promesas y las alcanzaron. Las promesas no te llegan a la boca, hay que tomarlas. Bueno, es la respuesta que se me ocurre para no ampliar más. Dice, hermano apóstol, explíquenos el pasaje de Mateo 22, del 11 al 13. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no llevaba ropas de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El hermano pregunta, ¿en dónde se dio esto? ¿Dónde quedan las tinieblas de afuera? En las exposiciones que hemos estado haciendo del Apocalipsis con nuevas luces, usted nota que en el mundo eterno van a haber tinieblas afuera, noche, pero no en la ciudad de Dios. Ahora, note usted una cosa, en la parábola que se menciona, debemos de entender que el que estaba dentro era uno que fue invitado, era parte de la fiesta, pero no le dio la gana ponerse traje, ¿entiende? Entonces no lo echaron por no ser invitado, sino que lo echaron por hacer a su manera la presencia. El día, por eso se quedó callado, ¿no? Porque debemos saber las costumbres del Oriente para entender estas cosas. Yo tengo un libro que se llama Las costumbres del Oriente, y he entendido muchas cosas ahí, porque como nunca viví en el Oriente, pues ahí vivo en el libro. Entonces dice que ellos, en las fiestas de bodas o de fiestas, les regalaban, ponían la percha de vestidos en la entrada, y todos se tenían que poner el vestido, no sé cuál era el objetivo, pero todos estaban con su vestido. Entonces este no podían alegar que no tenía para comprarlo, no podía alegar que no, alegar ignorancias. Entonces lo que hizo fue quedarse mudo, porque metió las extremidades. Entonces, digamos, un Caín que hace su vestido de adoración, que hace su altar, está eliminado. Ahora, si hubieran aceptado a este otro, pues hubieran aceptado también a Caín. Quiere decir que el Señor sienta jurisprudencia. No hagamos evangelios particulares, no hagamos altares a capricho. Si vamos a estar en la fiesta, vamos a estar uniformes, porque es gratis. Solo es el deseo de ser únicos, el deseo de ser diferentes, el deseo de humanísticamente ser autónomos, y esa es la mayor ofensa para Dios. Échenos las tinieblas de afuera. Este quiere hacer lo que le da la gana. Es un reino dentro del reino. Las tinieblas de afuera sería échenlo a que se pierda allá, porque ese es de las tinieblas, no quiere nada con nosotros, porque Dios no quiere pueblo forzado. Entonces las tinieblas de adentro es cuando las tormentas de uno lo van a limpiar, es decir, uno va a sobreponerse a las tormentas de adentro, pero las de afuera es que lo echaron para allá. Son las condenas de Dios. Tiene muchas aristas este pasaje. Va a haber un coffee break, me están diciendo. La última pregunta para que estiremos las piernas, y yo la mía. Porque... En el principio Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, dándole su cuadrificación. ¿Será que cuando el hombre cayó, trajo la imagen o cuadrificación de Satanás, también que puede despertar su conciencia? Ustedes notan que cuando el pecado entró al mundo por Adán, ustedes notan que Adán murió, es decir, la comunión se cortó. Entonces es cuando dice la Biblia y abrió los ojos, que dice que había estado, se le apagaron, ¿no? Pero al abrir los ojos vio otra dimensión. Yo quiero que se fije bien en esto, otra dimensión. Pero esos ojos no los abrió Dios. Permitió Dios que los abriera el otro. Entonces el otro ya veía a como ve Satanás. ¿Entiendes? Esa es la ciencia que destruye. Porque la quiso conseguir sin que fuera la de Dios. Porque la intención no era mantenerse en la semejanza, sino la intención, porque eso fue la trampa, seréis como Él. Ah, eso está bueno. Ya voy a ser rival de Dios. ¡Pau! Se murió. Perdió la comunión. Y al abrirse los ojos, vio como Satanás ve, ya vio la lujuria, ya vio la desnudez, ya vio, ya estaba avergonzado, lleno de fobias. Eso no era antes. Ahora, entonces quiere decir que el diablo, cuando uno pierde la comunión, lo empieza a reprogramar para él. Por eso te pide a ti y a mí, nos pide que cambiemos la mente. Porque también les decía a las hermanas en la sobremesa, la mente la puede ocupar. Fíjese bien, estoy hablando de un hijo de Dios. Porque el inconverso, pues es dispasadizo. La mente tuya, sea quien seas, pastor, apóstol, lo que sea, bueno, la mente del cristiano puede ser invadida por el diablo para ser usada por él, si lo permitimos. Con todo el respeto y la proporción que vale, perdonen, hermano, pero la mente de Jesús fue invadida por Satanás. Invadida en el sentido de que le puso pensamientos negativos, si no, no hubiera podido ser tentado. Bueno, pero él no los acarició, esos pensamientos. Él no los dio vía. Él lo que hizo fue, tomó autoridad. Satanás, ponte en tu lugar. Ahora, note una cosa. Si le pudo meter pensamientos al santo, ¿qué será con nosotros? Ahora, ¿cómo lo vas a vencer? Ah, yo soy muy listo, yo soy muy bueno, hasta Huizache, ¿verdad? No, hermano, si el abusivo de Satanás, el Señor lo reprenda, se paró frente al santo de los santos en plenitud de poder y lo retó, ¿me entiende? Entonces quiere decir que la única manera de salir de eso es tomar autoridad en la palabra. Pero hay que vivirla, no tomarla como amuleto, no hacer como una persona que yo visité en alguna parte. Salmo 91 tenía encima, sí. Y creía que el Salmo 91 le iba a quitar el tumor que tenía en la cabeza. Le dije, mire, hermano, mejor métaselo en el corazón y no lo ponga encima. No es emplasto, le dije. Porque hay gente que cree que aún viviendo su propia vida personal va a agradar a Dios. Entonces, la prueba evidente es que no dejó de ser apóstol, ni dejó de ser del Señor Pedro, pero la mente se la usó el diablo, pero se la acababa de usar Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bueno, quiero ir a otro ejemplo. Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Sí, Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después vayan a preguntarle si será él. Es, hermanos, y estos somos muy frágiles. Por eso tenemos que echar mano del poder. Imagínese usted que Salomón se le presentó, dice literalmente, se le presentó Dios 3 veces, inequívocos. Le dio riquezas, usted ya sabe, le dio todo. Y se fue a adorar ídolos con las mujeres. ¿Cómo es posible? Usted me va a perdonar las frases porque a veces soy yo muy crudo. Entonces, mire, Salomón era el hombre más sabio, porque le dio sabiduría a Dios. Pero cuando estaba adorando con las mujeres, fue el más bruto, porque se apartó de Dios. Entonces, ¿podrá un santo apartarse de Dios para embrutecerse? ¿No dice Romanos 1 y 2 que se embrutece la mente del hombre? Siendo heraldo, ¿puedo llegar a caer, a resbalarme? Hermano, mire, mejor cuidémonos de los resbalones. Y no, yo nunca he caído, el hermano el pródigo, yo nunca he fallado. Ya era un fallón entero. Coffee break. Hermano.